que nada nos puede tocar. Si te veo casi perfecto y redondo como el amor, a esta altura ya sé que no voy a encontrar nada que se compare con vos, nada que se compare. Solamente te pido paciencia, siempre habrá algo por descubrir y crecer sin perder tu inocencia, porque de eso se trata vivir, porque de eso se trata. Otra vez me quedo despierto y en silencio te veo dormir. Voy a tratar de meterme en tus sueños y que nunca te olvides de mí, y que nunca te olvides. Si te veo casi perfecto y redondo como el amor, a esta altura ya sé que no voy a encontrar nada que se compare con vos, nada que se compare. Adrián y Alejandro Corol están fuera de contexto, pero cómodos y a gusto en Nacional Rock. Meses atrás cambió de van, queriendo cambiar la huella. Otro bar más, otro mostrador y la misma hilera de botellas. Nunca soñó por la puerta de ese bar entraría una mujer tan bella. Miriam entró al Hollywood, música sonó, luces de baile giraron en su aturdida cabeza. Ella lo miró, fuego pidió con una sonrisa tan tierna. No supo jamás cómo terminó charlando con ella en su mesa. Miriam entró al Hollywood, se sintió bien, mejor que bien, con esa pendeja tan linda. En la mitad de la vida, ese premio y en la lotería. Al verla reír y sus ojos brillar, divagues y fantasías. Miriam entró al Hollywood y contó 10 y no pensó más y puso sus labios en los de ella. Sin respirar, sin vacilar, se besaron. Time. viernes invernal, las luces del centro se encienden. Miren dentro al Hollywood, al Hollywood. Tarde se fue, viernes invernal, las luces del centro se encienden. Miriam entró al Hollywood, al Hollywood. Este era el Mandrake, Alberto Mandrake Wolf y los Terapeutas, un músico del otro lado del charco, de Uruguay, que tiene la curiosidad que su primer trabajo, hace ya unos cuantos años, fue grabado en conjunto con el Cuarteto de Nos. Era un cassette que de un lado venían canciones del Cuarteto de Nos y del otro lado canciones de este gran Mandrake Wolf. Miriam entró al Hollywood, se llama esta canción, y forma parte de Lo Esencial, un trabajo de recopilación de la carrera del Mandrake, Wolf y los Terapeutas a lo largo de 25 años y con cada vez más adeptos, más hinchas aquí en nuestro país. Esto era Miriam entró al Hollywood, del Mandrake, Wolf y los Terapeutas, y vamos a escuchar una más, compuesta por él, porque la que viene ahora es una canción conocida, muy conocida también, pero lo que muy pocos conocen es que el autor de este tema también es el Mandrake Wolf. Amor profundo es lo que siento al cantar. Poco hay en el mundo que me haga así vibrar. En mi alegría se esconde siempre un lagrimón. Sé que todo termina y que hoy juega hoy. Herido estoy por una pena loca de la que no me curo. Y así pasan los años y se ahondan. No afloja y pide que siga. Y me parte la boca cuando canto. Chiritita, chiritita, lairo lairo, mandando a ti tarda. Es este tiempo, en este tiempo de antifaz. Así cambien las modas, tú quiero ahí estás. Siempre cantando y siempre fiel, y siempre fiel a tu verdad. Voz de la misma calle, el barrio vive en ti. Herido estoy por una pena loca de la que no me curo. Y así pasan los años y se ahonda. No afloja y pide que siga. Y me parte la boca cuando canto. Es el amor, amor profundo, oh, lo que siento al cantar. Amor profundo es lo que siento al cantar. Poco hay en el mundo que me haga así vibrar. En mi alegría todo termina y que hoy juegue. si se ahonda, no afloja y pide que siga. Y me parte la boca cuando canto. Chururunda, chururunda. Es el amor. Como si la mañana del domingo estuviera un viernes a la noche. Fuera de contexto. Más diferente de lo que hubieses imaginado. La capital nos ofrece buen servicio de salud, los mejores sanatorios y hasta el mejor ataúd, los mejores edificios, la mejor educación y para vivir en cuotas la mejor financiación. Si te tienen que operar, morís en la capital cuando quieras estudiar. Morís en la capital cuando quieras progresar. Morís en la capital. La capital nos ofrece buenos libros a leer, variedad en alimentos a la hora de comer, facultad, discotecas, viaductos y además todo lo que está de moda para no quedarse atrás. Si te tienen que operar cuando quieras estudiar, cuando quieras progresar, moriste en la capital. Esto es una primicia del Fuera de Contexto, lo que escuchábamos del nuevo trabajo recién salido del horno de un gran músico que se llama Fernando Cabrera. Fernando Cabrera, que sí, tiene muchísimos seguidores aquí en nuestro país, un músico distinto que rompe con las estructuras y que acaba de presentar un trabajo llamado Canciones Propias. Canciones de autores clásicos de la música del Uruguay, pero versionados con el estilo Cabrera, con su voz, con su guitarra, con los arreglos, con esas fusiones donde el rock, el candombe, la bossa nova, el jazz se convierten en algo nuevo a partir de un punto de partida tal vez tradicional, conocido y distante. De lo nuevo de Cabrera, Canciones Propias, algunas canciones más. Sueñas el príncipe azul, nena chiquita eres tú. Luna de queso tendrás, donde la luna saldrá. Suenan las doce y tendrás zapatitos de cristal. Príncipe azul ya vendrá. Ratoncitos lo traerán. Cuando despiertes del sueño, ya no tendrá luna el cielo. dijo el conejo tambor. Blancas ardillas vendrán. Cuando despiertes del sueño, ya no tendrá luna el cielo. Debes buscar ese beso. Sigue tu sueño mejor, bosque encantado tendrás, junto al conejo tambor. Blancas ardillas vendrán. Príncipe Azul es un clásico compuesto por Horacio Buscaglia, el corto Buscaglia, papá de Martín Buscaglia, y nada menos que Eduardo Mateo. Una canción que muchos han utilizado como canción de cuna para cantarle a sus chicos y que Fernando Cabrera retoma en este nuevo trabajo llamado Canciones Propias, donde, como te decía, va navegando por la obra de los clásicos de la música del Uruguay, de sus temas por ahí no más conocidos ni emblemáticos, pero sí de los más interesantes a la hora de versionar a lo Cabrera. Canciones Propias, yo creo que muy pronto vamos a poder conseguir este material aquí en la República Argentina, y mientras tanto te lo presentamos en este Fuera de Contexto. Fuera de Contexto, arroba radionacional.gov.ar. Fuera de Contexto, arroba radionacional.gov.ar. Es la dirección de correo electrónico para que te comuniques, para que nos cuentes qué te parece el programa, para que nos sugieras música, historias, anécdotas, propuestas. Fuera de Contexto, un programa que Alejandro y Adrián Corol producimos y presentamos cada domingo aquí en la radio desde las 9 hasta las 10 de la mañana. Y ya con este horario, imagínate si no vamos a hacer un Fuera de Contexto. Un Fuera de Contexto que hoy arrancó allá a eso de las 9 con un recuerdo para el Zabalero, José Carvajal, recordando que el Zabalero, más allá que uno lo identifica enseguida con lo folclórico, lo clásico, lo tradicional, cierto candombe, cierta chamarrita, hizo cosas como el bailongo de Alcazotro con una potencia, con una inteligencia, con una intensidad que bien merecía estar abriendo este Fuera de Contexto a modo de homenaje. Después, por supuesto, nos dimos una panzada de Javier Calamaro, incluso junto a Jorge Serrano de Los Decadentes, junto al Ruso Lebón, junto a su hermano Andrés. Y como quien no quiere la cosa, después llegó el Mandrake Wolf, el de Los Terapeutas, alguna manera de continuidad de Eduardo Mateo, dicen los que saben, dicen los que conocieron muy de cerca a Mateo, ese Mateo que en Uruguay cuando muere estaba justamente preparando un espectáculo en conjunto con Alberto Wolf y los Terapeutas. Se nos coló por ahí Fernando Cabrera con un par de temas de su nuevo trabajo, y ahora para el cierre, ya que hablamos del Mandrake y a modo de bonus track, esta canción que nos gusta mucho se llama Hay cosas que no importan. Es muy linda la canción, es muy linda la letra, es muy lindo lo que dice, hay cosas que no importan. Nosotros les decimos que, bueno, que nos vamos, que ya son las 10, que sigan el Nacional Rock. El próximo domingo a partir de las 9 aquí estaremos los Corol con una nueva propuesta del Fuera de Contexto. Que tengan una muy linda semana. Quédense en Nacional Rock, quédense en Fuera de Contexto y presten atención, que realmente hay cosas que no importan. Toco el piano aburrido, las manos aquí y allá. Hay tonos que son amigos, otros no los toco más. Mientras toco pienso cosas que después importa mientras suene la canción. Hay cosas que no importan. María compró una tele de primera en bazar. La prende cuando llega, la deja prendida sin mirar. Disfruta del sonido de las voces de la televisión. Ella dice que no importa mientras tape en el silencio. Hay cosas que no importan. Con la tierra de pronto se cortó. Una falla técnica lo dejó solo, lo aisló. Él se dijo que no importa mientras canten las estrellas. Hay cosas que no importan.